las energías pensamientos, y dependiendo de la intensidad del deseo, el espejo reflejará la secuencia matemática de su expresión, encajándose en los cánones de las fórmulas universales. Los voluntarios que se encontraban dentro del cristal formahombre elaboraban sus deseos, que se reflejaban en el cristal y creaban a las energías pensamientos según la intención creativa. Hasta que un día, al emanar sus deseos, estos fueron rechazados. Los espejos se habían empañado, sus pensamientos salían diferentes del deseo. Los espejos se empañaron porque los densificados recuperados tenían que pasar primero por el cristal para borrarles la memoria cósmica y eliminarles la secuencia matemática. Las energías pensamientos, desnutridas de estos dos elementos, tenían que alimentarse de información para subsistir. Entonces comenzaron a alimentarse de la información que provenía del exterior, junto con la que los voluntarios le daban. Al mezclar las dos informaciones, la contaminación externa invadió los pensamientos internos. Fue entonces cuando los espejos se opacaron, los deseos no entendían la verdadera función ni para lo que habían sido creados. Comieron el fruto prohibido. En la dimensión regular, el problema fue resuelto lo más rápidamente posible. Cuando una energía pensamiento densa era recuperada, esta pasaba por el cristal y se le eliminaba la secuencia matemática y la memoria cósmica. Antes de colocarla en la zona correspondiente, se le insertaba el conocimiento adquirido y transmitido de su propia existencia. De esa manera, la energía pensamiento no necesitaba alimentarse, ella ya estaba alimentada y nutrida de sí misma. Cada vez que el cerebro se encarnaba en su propia continuación, no comenzaba desde el principio, era una continuación de sí mismo. La esencia de sus vidas se recopilaría como un gran bagaje de experiencias y vivencias. Con esta técnica de avance, se creó la reencarnación. Esto significa que la energía pensamiento era una continuación de sí misma. Los voluntarios quedaron atrapados, sin poder regresar, porque los cristales habían grabado imágenes del exterior. Comenzaron a modificarse de acuerdo con lo que captaban. Esas imágenes se reflejaban en los espejos, y al hacerlo, comenzaron a mezclar las imágenes internas y externas. Los voluntarios se vieron a sí mismos diferentes, y por este motivo no pudieron regresar. 490 pueden darnos un ejemplo. Si ustedes se miran en un espejo de buena calidad, se verán tal cual son, mas si se miran en un espejo de mala calidad, entonces distorsionarán su imagen, haciendo que ésta deforme su verdadera realidad, porque los elementos que se usaron para reflejarlos no fueron de buena calidad. Lo mismo sucedió con los espejos. Los cristales, al absorber elementos densos, se contaminaron, opacaron los espejos, y ellos reflejaron las imágenes distorsionadas, por tanto los hologramas no pudieron combinar sus imágenes con la del espejo. 491 quieren decir que ellos pasaban a través del espejo. Así es, entraban y salían a través del espejo de sus propios cristales y de sí mismos, de la pureza, claridad y nitidez que los caracterizaba. Las imágenes debían empalmarse perfectamente, y así transponían su energía de una realidad a la otra. 492 sería como pasar de una dimensión a otra. Así sería, el holograma está capacitado para ello. Puede traspasar grados, planos y dimensiones, siempre y cuando sus cristales se adapten a esas realidades. Si no se adaptan, entonces el holograma será rechazado y regresará de donde partió, o sea, de su propia mente.